Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Hola, hola mis queridos melomaníacos, no saben la alegría de volver a compartir con ustedes. Hoy venimos con muchas sorpresitas y noticias nuevas. La primera, que ya se habrán dado cuenta, hemos cambiado de horario. Ahora el insomnio será una hora más temprano, a las 9 de la noche. Soy Manuela Proaño y que empiece esta melomanía. Mis queridos melomaníacos, sean bienvenidos a otra noche de insomnio. Y desde ahora estaremos juntos más temprano. Ahora sí, muy listas y recargadas con la mejor música para hacer de tu noche la más hermosa. Les saluda Jessica Jumbo y siempre una melomanía más juntos. ¡Empecemos! Así es, Jessy, pero sin más preámbulos, vamos a comenzar este insomnio con una canción que fue lanzada hace 2 meses y no deja de revolucionar en las redes, de la voz del cantante, actor y compositor venezolano Andrés Vicente Lasso, más conocido artísticamente como Lasso. Llega el sencillo Millón Como Tú, en colaboración con la artista chilena Camila Gallardo, lanzado el 31 de enero de este año. Y en palabras de Lasso, es una de las canciones más difíciles en su carrera musical. El desamor y la intensidad expresa el sentimiento de impotencia cuando alguien se va de improviso de tu vida. Disfruten. Yeah. manera de Lazo de plasmar pensamientos y sentimientos en letras de canciones. Genial. Ahora empezamos la melomanía ecuatoriana con la voz de un guapo y talentoso joven, Daniel Páez, quien se abre este nuevo año con un tema romántico, que forma parte de su último disco, con el que conquistará México, su nueva casa. El artista quiteño Daniel Páez cerró 2018 con una gira por 17 ciudades de México y abre este 2019 con un nuevo tema titulado Ahí Estás, que es una parte de su disco Magia. Se trata de una canción dedicada a las relaciones a distancia, porque ¿quién dice que la distancia es un impedimento para amar, ah? Disfruten, amigos. Sentirte lejos de mi ser, qué difícil es no tomar tu mano para correr, qué difícil es no sentir tus labios cerca, es tan difícil acostumbrarme a no poder tocarte, no puedo entender, fue tan corto el tiempo mirándote, parece fue ayer. Te extraño tanto. Ahí estás, en mil ciudades de mí, a nuestro amor solo le importa el fin, es más fuerte. Ahí estás, riendo tan lejos de mí, quisiera tanto transportarme un segundo a ti. Zapatos viejos que dejaste, tu taza de café la lleno todas las tardes. Hay tantas cosas que me hacen todo el tiempo recordarte. Es tan difícil acostumbrarme a no poder tocarte. No puedo entender, fue tan corto el tiempo mirándote. Parece fue ayer. En el año 2017, cuando formó parte de la novena temporada de Operación Triunfo. En el 2018, lanza su sencillo Vas a Quedarte, con un tono súper original en su voz y con una fuerza indescriptible. Aitana le habla a los amores que se fueron y dejaron las puertas abiertas,

We stole the night, lived for the moment. On borrowed time, we felt we owned it. And that was the last time. It tastes still on my lips. Don't know if it's your wish to find me, to find you. Baby, ¿dónde estás? Tonight I'm missing us. I came here from afar. Tell me where you are. Yeah, si te vas. Searching all these parts, even as the stars. Baby, ¿dónde estás? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, oh, ay, ay, ay, oh, ay, oh. Nuestra mirada chocaron y cambiaron el ambiente. Sin palabras tú y yo empezamos a hablar. Como una película fue algo especial. Luego preguntaste de dónde yo vengo y dijiste: llévame contigo que quiero sentir tus raíces y encontrar un lugar perfecto para mí, pa' volver a empezar. Pero te fuiste, baby, ¿dónde estás? Tonight I'm missing us. I came here from afar. Tell me where you are. Yeah, si te vas. Searching all these bars, even as the stars. Baby, ¿dónde estás? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, oh. Ay, ay, ay, oh. Ay, oh. Nos dejamos llevar por el ritmo del ecuatoriano Alejandro Sierra. Increíble talento. Pero sigamos ahora con otra canción que ha movido el corazón de muchos alrededor del mundo: Shallow. Es una canción interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper para la banda sonora de la película A Star Is Born, estrenada en el 2018, dirigida por Cooper y originalmente escrita por Gaga. Ganó numerosos reconocimientos, entre estos el Globo de Oro a la Mejor Canción Original, el Critics' Choice a la Mejor Canción y el Premio Oscar a la Mejor Canción Original. Asimismo, Shallow recibió 2 premios Grammy y fue nominada a las categorías de Canción y Grabación del Año. Así que sin más, disfrutemos de esta increíble canción, Shallow. Myself.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio CCE, 940 AM. ¿Aún no puedes dormir? Tranquilo, ya regresamos con lo mejor de la música para acompañar tu insomnio. Esto es Insomnio Melomaniaco. Ya regresamos, melomaníacos, y continuamos con más melomanía ecuatoriana. Paulina Aguirre es una cantante, compositora, actriz de doblaje y ganadora del Grammy Latino en el año 2009, con su disco Mujer de Fe. Recientemente lanzó su nuevo sencillo Ya No Duele. Paulina no ha dejado de trabajar en la industria musical, así que recientemente anunció que ella representará al Ecuador y que forma parte de los 50 expertos de 39 países en The World's Best, la puesta en el programa concurso de la cadena estadounidense de televisión CBS. De la mano de los productores de realities Mark Bonnet, The Voice, La Voz, y Mike Daniel, de American Idol. Les deseamos los mejores éxitos a Paulina y disfrutemos de su nuevo tema, Ya No Duele. Merece ser conocida por todo el mundo. Y sigamos con las voces femeninas, escuchemos a Nati Natasha. El 11 de febrero lanzó su single que habla sobre la violencia de género en las relaciones. Nati Natasha tocó lo más sensible de las mujeres que han sufrido por amor con su nueva canción, La Mejor Versión de Mí. En la letra reveló las traiciones, desilusiones e infidelidades que ha experimentado a lo largo de su vida. Por amarte a tu manera, no olvidé hasta de ser yo. Es una de las frases que se puede escuchar en la canción. Ahora, sin más, los dejo para que escuchen esta bellísima canción. La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad, esa que me arrebataste con tus celos sin sentido, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, y ahora estoy tan convencida que no debo verte, que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí. Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas, ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas. Porfa, no me insistas, tampoco lo intentes, si ya sé que nunca cumples lo que me prometes. Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí. No te toca a ti disfrutar de la mejor versión de mí. De Nati Natasha, dedicados a esas personas que se perdieron nuestra mejor versión. Pero sigamos conociendo talentos en nuestro Ecuador, ahora con José Pinto, joven ecuatoriano que saltó a la industria musical con su primer sencillo La Partida, lanzado en el año 2018. De la mano del productor y cantautor de sus canciones, Miguel Katz, quien colabora con grandes representantes de la industria como Manuel Medrano, Sebastián Yatra y Cali y el Dante. Con 24 años, su puño, su voz y su guitarra, ahora nos muestra su nuevo tema, Quiero Aceptarte, así que vamos a disfrutarlo. Si actuaras como piensa el corazón, de seguro no tendrías que culpar a la razón. Si pensaras en el proceso de amarte, nunca te enamorarías por temor a equivocarte. Si tuviera valentía para decirte que no estuve enamorado y siempre me hice el fuerte. Que una vez estuve a punto de acabarlo y tirar a la basura eso que yo había buscado. Pero fue por tus detalles que yo decidí quedarme. Y con toda la paciencia tú lograste enamorarme. Quiero aceptarte, que contigo soy una mejor persona. Hago dieta y los viernes ya no salgo. Y si me preguntas, yo te digo que me estoy acostumbrando a darte besos y a matarte siempre a punta de estos versos, a escribirte cada vez que me hagas falta. Y aunque no te guste, no te llamo para ver si te hago falta, que extrañes mi voz. Si mi almohada fue el mejor confidente, en esos días de enero que yo estuve tan ausente. Yo solo quería pensar en tu risa y en hacerte el amor como nos gusta, así sin prisa. Pero fue por tus detalles que yo decidí quedarme. Y con toda la paciencia tú lograste enamorarme. Quiero aceptarte que contigo soy una mejor persona. Hago dieta y los viernes ya no salgo. Y si me preguntas, yo te digo que me estoy acostumbrando a darte besos y a marcarte siempre a punta de estos versos, a escribirte cada vez que me hagas falta. Y aunque no te guste, no te llamo para ver si te hago falta, que extrañas mi voz. Soy una mejor persona. Hago dieta y los viernes ya no salgo. Y si me preguntas, yo te digo que me estoy acostumbrando a darte besos y a matarte siempre a punta de estos versos, a escribirte cada vez que me hagas falta. Y aunque no te guste, no te llamo para ver si te hago falta. Extrañas mi voz. Hay talento, amigos, mucho talento ecuatoriano. Solo falta apoyar. Una muestra de ello es José Pinto, sin duda. Y siguiendo con la música, vamos con Carlos Menchaca, joven cantautor mexicano de tan solo 20 años. Uno de sus primeros lanzamientos fue la canción en 2016, Cada Vez Más. Cantante de pop mexicano que ha lanzado canciones como Quien Dice y Viernes 13. Porque no hay nadie que nos pueda limitar a amar. Es por eso que Marcos a ellos les dice, ¿quién dice? Amigos, sean libres para amar. Últimamente no he dormido bien, es la 1:23. Ha pasado mucho tiempo desde aquella vez, día 26. Que te quede claro, nadie puede llegarte a querer como yo. Vas a ver y vienes o voy, dime cómo está la cosa, que no me gusta saber que estás sola. Eres tú o soy yo, encontremos la forma de vernos ahora que el tiempo se agota. Quiero que sepas que te pienso 24/7. Que no quito la etiqueta de tu nombre de mi mente, que me muero lentamente si no te tengo presente. Que me dicen, estás demente, por favor detente. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice que no podemos estar juntos? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice que no podemos estar juntos? Sé que te han lastimado, que te han hecho daño antes, que has sufrido por mentiras, ilusiones y amores farsantes, que te han dejado sola. No eres la misma persona, es tiempo de arrancar la hoja ya, porque pasado, pisado, presente, de frente, futuro, que mi ya no es tuyo, que a ti cada segundo quiero regalarte el mundo, quiero mostrarte que el amor es mudo, porque el que dijo y no hizo no pudo. Que entienda esta vida que lo que quiero es contigo, que yo te llamaré mía, que perteneces conmigo, si me niega el destino, tres veces me lo chingo, no hay tratamiento que de ti me quite lo adicto. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice que no podemos estar juntos? ¿Quién dice? ¿Quién dice que quién? ¿Quién dice? ¿Quién dice que no podemos estar juntos? Y aunque esté prohibido por ti, me meto en 10,000 delitos, 10,000 pensamientos, suspiros que me has cometido, que me has cometido. Y aunque esté prohibido por ti, me meto en 10,000 delitos, 10,000 pensamientos, suspiros que me has cometido, que me has cometido. Oh, oh, oh, oh. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién no? Marcos Menchaca y su preciosa declaración de amor con ritmo. Pero vamos a cerrar la melomanía ecuatoriana de esta noche con un increíble artista ecuatoriano, Daniel Betancourt, nacido en la Perla del Pacífico, Guayaquil. Hoy escuchamos su tema inolvidable No Me Pidas Tiempo, lanzado en el año 2017 y que forma parte de su álbum Me Sobran Las Palabras. Daniel Beta nos abre el corazón con esta canción. Disfruten. Sienta nada, nada, nada. Cuando tú me pides. cantando a lo más difícil, sin duda, el terminar una relación, porque eso sí que duele, amigos. Pero bueno, mejor cambiemos de vibras ahora con una dulce voz, y es la de Silvina Moreno, cantante, instrumentista y compositora argentina. Sofá es el tercer trabajo discográfico de Silvina Moreno, un disco de 12 canciones de autoría propia y en algunos casos coautoría. Entre esos temas está la canción Cuídame. El video es simple y costumbrista. Vemos a la cantante sentada en el sofá de un living, cantando con su guitarra las estrofas de esta hermosa canción. Disfruten de Cuídame. Cuídame, como cerramos esta melomanía, melomaníacos. Una noche llena de música y suspiros. Estamos tan felices de que sigan aquí con nosotras. Gracias por tanto, melomaníacos. No se olviden que nos pueden escribir en nuestra página de Facebook Insomnio Melomaníaco Ecuador. Estamos pendientes de ustedes. Un abrazo. Continuaremos con más melomanía el siguiente domingo a través de www.radiocce.com en la frecuencia 940, ahora en nuestro nuevo y mejor horario de 9 a 10 de la noche. Así que no hay excusas para faltar a nuestra cita. Una excelente semana a todos. Somos Jessy y Manuela, porque esta melomanía no tiene fin. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa. Solo en Insomnio Melomaniaco.